Nos encontramos con la representante de Patria Nueva del municipio de Cocingo, Manuela López Gómez, hablante tzeltal, que nos platicará cómo se ha sentido estos 10 años siendo parte de Modevite. Pero yo molayo te cae él, es que te me hizo ya yo te cae él, pero ahí hasta el último él, más ascolta yo te cae él. Hay otra organización ya él, más corta especial, hay bante, hay boca de ti, hay bante. Hay más dicho, hay más cocotic, y nadie hay el hijo, más bel que hay, porque también más mate es 8 tal el UTS en el día. Además, le preguntamos cuáles han sido los logros y retos para la defensa de la vida y el territorio. Hija, o vos, ocho, te invita a la gente, pero más que antes, cap de snipe, hay otro que hay, es para seguir, hay otro que hay, es derecho, hay el que es justo, uno que hay. Para finalizar, Manuela nos comparte un mensaje de motivación para los demás habitantes de la región que aún no forman parte de este movimiento. Esta es una producción de Modevite con el apoyo de CEDIAC, Misión de Bachajón, Pluriversidad Yutzilal Balumilal de Gobierno Comunitario, PIPS, Boca de Polen y Satil Film.